La verdad que estoy muy emocionada. Me tomaron en un momento así, ver tantos chicos reclamando por las muertes impunes de la provincia, la verdad que es muy movilizante. Y sobre todo en democracia, que todavía no podamos dar una respuesta. El trabajo en la comisión está adelantado, está en la lectura de los peritos de la causa. Hay mucha irregularidad en la causa, pero bueno, no nos queremos adelantar hasta que no haya realmente el informe de los dos peritos. La semana que viene volvemos a ir al CELS, volvemos a ir a la comisión, el programa antiimpunidad, y volvemos a estar con la gente, con el perito que está allá en Buenos Aires. Esperemos apurarlo en estos días para empezar con los testimonios a quien tenemos que llamar realmente, que es, citar a la policía, ver que realmente qué pasó esa noche, si realmente estuvo en Miloca, si no estuvo en Miloca, qué pasó de Cachasca hasta Miloca. Bueno, son muchas cosas que tenemos que ir viendo, pero no nos queremos adelantar. Uh-huh. El compromiso está. Nosotros hemos nuestro espacio político tiene un compromiso con esta causa desde hace muchos años. La verdad que no me agarran en un buen día, desde el sentido que la verdad que me emociona mucho. Pero me emociona y al mismo tiempo es como una tranquilidad de que hay tantos pibes. Y cuando hay pibes y pibas, quiere decir que no van a aflojar. Y tenemos que tener estas causas hasta que no haya justicia, porque, mira, yo siempre comparo el tema de los delitos de lesa humanidad. Cuando nosotros empezamos a pelear tanto, hubo una presión social muy fuerte. Cuando Néstor y Cristina toman nuestra bandera y la llevan adelante y es política de Estado, dejó de ser una cuestión de víctimas individuales para ser víctimas colectivas de todo un pueblo. Y cuando nosotros entendamos que todas estas víctimas de muerte, de gatillo fácil, de muertes impunes, son de todo un pueblo, ahí vamos a ver este cambio cultural realmente importante. Pero creo que la presión social es necesaria, que nos presionen a nosotros, que estamos en la comisión, que presionen a la justicia, que presionen a todos. Sin presión social es muy difícil llevar adelante estas causas. Conversamos con Julieta, ella está muy confiada en lo que tiene que ver con el trabajo de la comisión, pero dice que se está avanzando muy poco en el tiempo y sabemos que hay plazos para el trabajo de esta comisión. Sí, nosotros vamos a pedir, si no llegamos, es decir, los plazos de Julieta siempre van a ser lentos, claro. Siempre de todas las víctimas. Es lento. Nosotros creemos que la lectura, primero tenemos que hacer la lectura, que no se hizo en estos años, realmente los técnicos tienen que decir, bueno, está la falla acá, hay que investigar esto, por eso están los dos peritos distintos, ahora vamos a incorporar otro perito más para agilizar un poco más, pero bueno, nosotros creemos que vamos a llegar. Estamos poniendo todo para llegar. Cuando comenzó el trabajo de la comisión, uno de los primeros datos que surgió fue que faltaban hojas en el expediente. ¿Esto es así? ¿Se pudo completar el expediente finalmente? Bueno, justamente faltaban hojas que tenía que ver con la trata de chicas, con la corrupción de menores, que estaban en el expediente. Esto lo descubre un perito en el expediente que tenía Julieta. Nosotros cuando nos dan la copia faltaban esas tres hojas, pero igual las conseguimos, fotocopias legalizadas, y ya están en la justicia que está interviniendo en la corrupción de menores. Porque todo se junta, ¿eh? De la causa esta de Atahualpa va a empezar a salir múltiples causas. Va a salir lo de Karen, va a salir todo, esperemos.